Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Puerto Guzmán presenta Tirando Batea, Mujeres y Minería en Puerto Guzmán. Hola, amor. Bueno, hoy me voy a ir con mis compañeras a trabajar. Usted ya sabe el trabajo que siempre hacemos. Invité a Rosario, invité a Jenny, entonces nos vamos a ir a barequear ahora por la noche a las 7. Salimos. Papi, así que haráse cargo de los niños. Bueno, mija, yo me quedo aquí con los huipas. ¿Qué vamos a hacer? Pues toca con esta situación que está tan dura. La vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo... Vamos de Rosario para que nos vayamos temprano, para que no nos coja tanto la noche en el camino y lleguemos y cojamos buena parte. Ay, bueno, bueno. Vamos por Rosario. Ay, está muy oscuro aquí. No, hay que irnos con unas buenas linternas, sí, y tanteando y tanteando. ¿Qué hacemos? Ay, eso es suave, suave. Espere, ya vamos a coger. Jenny, traiga la pala y pásenos a cada uno un poquito. Está muy oscuro. Tranquila, tranquila, amiga, tranquila. Mojada. Bueno, bueno, ahora sí, agáchese y suave, suave, vaya metiéndole agüita y va volteando la batea. Desbarate, desbarate ese río. Es un frío, sí, esto es muy duro. Así toca la vida, con sacrificio y con trabajo, porque qué más. Sabe que estamos contaminando, pero de todas maneras somos conocedoras que perjudicamos, pues, de aquí para allá todo el barrialero y todos los químicos que caen. Imagínate, sabemos que en Las Perlas hemos tenido reuniones y por allá en Las Perlas somos conocedoras que hay niños que han tenido brotes, abortos, porque pues consumen esa agua con químicos y eso perjudica. Ay, ¿en Las Perlas consumen esta agua? Claro, se desembocan, imagínate, allá se bañan. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Esa es la tristeza que nos da a nosotros las mujeres ya de ver tanta contaminación que hay. Ay, ¿será que podemos organizarnos? Mira, pero pensé que se está derrumbando, sí. Corran, ¡Jenny! No, miren, definitivamente nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que hacer que ir donde esta persona para que nos ayude, para que nos den capacitación. En todo caso, allá donde vamos a aprender y cómo nos organizamos para ser mejores. No, amigas, organicémonos. Y trabajemos en estos procesos de paz, en la reconstrucción del territorio, ¿no? Hagámosle a la convivencia pacífica. Nosotros dejemos nuestros odios, nuestras rencillas, nuestras envidias. Organicémonos, amigas. Claro, compañeras, hagámosle, porque la verdad esto de trabajo es muy duro. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. La Red de Reporteros Comunitarios de Puerto Guzmán presentó Tirando Batea, Mujeres y Minería en Puerto Guzmán. Camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.